El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Pasando Perro Diablo con Los Malditos, de su último disco, El Espíritu, que fueron banda del mes, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. El Perro Diablo. No, el anterior fue. El anterior, ¿no? 2012. Bien, estuvieron acá por el programa. Y están acá con nosotros Gustavo y Seba Salvador, por parte organizativa y músicos de representación desde esos ámbitos del Festival Buenos Aires Calling, que se va a llevar a cabo este jueves 1 de mayo. En Ultra Bar, 10ª edición, ¿cómo andan? Bienvenidos, gracias por venir. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te significa algo que sean 10 años o por ahí más a vos? Que sean 10 años. ¿Tenés ese fetichismo con la numerología? No tengo fetichismo, pero es una excelente herramienta de marketing. Sí. Ha sido muy promocionado el evento. Ha sido muy promocionado el evento porque los números redondos hacen que los medios masivos de comunicación se hagan eco de las efemérides, claro. Así como de las muertes. Sí. Entonces las muertes y los aniversarios redondos generan... Es una excusa. Es una gran excusa de marketing, pero la verdad que quiero todos los festivales que hicimos por igual. Sí. Igual, de todas maneras, nosotros también cumplimos 10 años y vamos a festejarlo, digamos. Es un festejo. El primer festival fue el de Satan Dealers en la trastienda, Peyotes. Claro, es que en realidad se formó porque el festival tiene la génesis en Cromañón, porque después de Cromañón las bandas que generaron el Cromañón pudieron seguir tocando, pero las bandas independientes pequeñas no tenían que tocar, entonces juntamos un grupo de bandas pequeñas, hicimos el Buenos Aires Calling en la trastienda, que no podían, con bandas que no podían tocar. Mm. Y creo que tocó de Tormento, Satan Dealers, Fantasmagoria, Peyotes también. Peyotes. Y no sé si tocó estos chicos uruguayos de... Astro Boy o tocaron en el segundo, no me acuerdo. Sí, es verdad. Pero bueno, ya se me mezclan todos los Buenos Aires Calling, ya desde entonces debo haber visto 2000 conciertos. Está bien. ¿Y qué significa armar un festival independiente hoy en día? Y festival, o sea, la palabra... O sea, por ahí entendemos que la palabra festival sea usada también como marketing... No, ya estaba analizada la palabra, en realidad, como te dije, es un encuentro anual, el Día del Trabajador, que busca rescatar una parte del oficio y mostrar un montón, una alternativa, digamos, a la música mainstream, que está plagada de banalidades, para mostrar algunas propuestas que tienen por ahí algo más que contar o un poco más de intensidad o algún tipo más de vuelo artístico que lo que está pasando en el mainstream. Así que es una excusa para festejar lo que hacemos todos los días del año. Todo, claro. Sí, sí, sí. Así que nada, es eso, para poder contarlo especialmente un día. Sí. Y Seba, vos, y que al final hablamos tantas veces que venga con tu disco solista, y al final llegó de esta manera, después vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo? Me imagino habrá sido alguna de las otras Calling. Sí, participé con Intirama también, sí. Ah, Intirama tocó. Sí, sí, no sé si la mitad, el cuarto, quinto. El cuarto tocó, creo, Intirama. Ah, ya en que, Ultra. Que festejaron 10 años del disco hace poco. En febrero festejamos 10 años del disco, sí, justo. Todo 10 años. Hablando de 10 años, ¿viste? Dice mucho de nuestra edad, de la edad de todos, ¿no? Sí. Estamos resignificando, o nos estamos volviendo nostálgicos y nos estamos retirando. No sabemos qué ocurre. Pero lo bueno es que ocurran cosas. Total. Sí. Y que sea música. Sí. ¿Cómo vos, como músico, participar de un festival, o bueno, hablando del festival como Sales Calling, ¿no? O sea, has tocado en festivales, has tocado shows diferentes. A mí me gusta llevar mi propuesta a todos lados, la verdad que está buena. Justo con Gustavo había arreglado de una fecha, qué sé yo, y me dijo, ¿por qué no venís al Calling? A pleno, dale, buenísimo. Por ahí mi propuesta es por ahí la más diferente, porque todas son bandas de rock. Ajá. Yo vengo medio de salir de eso, ¿viste? Y, de hecho, tengo una banda igual, tengo una formación clásica de banda de rock, pero me estoy animando con otras cosas también, ¿viste? Tengo ganas de probar otras músicas. De hecho, voy a grabar el tercer disco ahora con Hernán, un amigo de la casa. El audiólogo. El audiólogo. Sí. Así que bien, copado con eso, porque aparte voy a tocar casi todos los temas nuevos. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Y por qué decís una propuesta diferente? ¿Pues no vas a presentarte en formato banda? Sí, no, con la banda, pero siento que estoy incorporando otras músicas, ¿viste? Tengo ganas de hacer eso, justamente. De hecho, bueno, no toco más con Intimado porque también me había cansado un poco lo mismo, viste, siempre. Uh-huh. ¿Cómo se llama la banda con la que vinieron, viniste la última vez? La banda Mil Pájaros. Mil Pájaros. Claro, bueno, con Mil Pájaros fue como un intermedio, una transición, tal cual. Ponele. Yo ya seguía como solista y con Mil Pájaros. Y después dije, no me daba la energía como para dos cosas. Dije, soy solista y bueno. Primer disco que es como más acústico, el segundo es una junta de amigos. Sí. Y el tercero es como una de la banda en vivo, que voy a grabar en guión. Bien. Sí, sí, sí. Y rápido aparte, o sea, no. Me gustaría que sea más rápido en realidad. Sí, las ansiedades siempre son mayores. Pero de todas maneras voy a insistir, ¿por qué te sentís diferente? Y en este caso, me pasa que a mí el rock a veces. ¿Te aburrió? Decilo, me aburre un poco. Aburrió, sí. O sea, yo siempre voy a hacer rock porque tengo una formación de rock. Pero bueno, el hecho de volver a estudiar, ajá, música de vuelta. Estoy como incorporando, viste, por ahí músicas, no sé, otras músicas del mundo. ¿Cómo qué? No sé, música clásica, tango, folclore, música del mundo en general. Todo como matices, digamos, al formato rock, que es lo que voy a tener siempre, ¿no? No, a mí me parece que estás cansado de la palabra rock, porque la palabra rock perdió como un significado que tenía hace unos más años. Más allá de la palabra. Entonces, ¿te parece que rock se supone que es una cuestión de actitud y distorsión y no, y eso por ahí es otra cosa? Y es más, por quizás ahí esté más incluido el rock. Más cercano al rock, claro, por ahí está más cercano al rock de lo que rock. Por ahí la gente que hace rock tradicional, digamos, es un cliché. Puede ser, sí. Digo, la invención de Capusotto no inventó nada, sino que simplemente exteriorizó lo que era. Entonces, remarcó, ojo con que quién es el más rockero el primero de mayo. Sí, ya no me interesa igual eso, quién es más rockero, quién no. En cuanto a la música de rock, me pasa que muchas bandas escucho y ya sé lo que va a venir, ¿viste? Entonces me aburre, me pasa eso, ¿viste? Como que necesito escuchar otras cosas. Sí, lo de sorprenderte un poco más, sí. Y eso, me parece como muy preseteadas algunas cosas. Claro. Actitudes, musicalmente también. No te hablo de todo, ¿no? No, hay cosas que me gustan, sí, obvio. Y parte de esto de Nueva Búsqueda, está, ¿vos lo sentís plasmado en este disco o lo ves más para el siguiente? Lo veo más para el siguiente. Esto es un intermedio también, sí. Y de este intermedio, para vos, ¿cuál es el tema que está más de nuevo, digamos, más con el pie más en la actualidad? ¿O en lo que viene? No sé si en este disco sale algo de eso. Porque hay un cambio en la rítmica por ahí en este disco. Ponele, ¿viste? Justamente, como decía, ritmos folclóricos. Igual no es que sea una chacarera así. No, pero, entiendo, ¿viste? Es como de polirritmia. El rock me cuadrado. Me gusta mucho el momento de dicotomía en el cual estás. porque estás convencido que ya no es rock y que te estás incorporando elementos de folclore, pero por otro lado te da un poquito de cosita. Puede ser. Me parece muy interesante. Porque pasa que viste, da como un escalofrío así de folclore, pero ahí dicen, Mira, uno de los momentos más interesantes de la carrera de, por ejemplo, Todos Tus Muertos es que cuando estaban tratando de hacer música latina y venían del pop-punk, sí, y salía cualquier cosa, fue el mejor momento. Quizás estás en tu mejor claro, momento. Claro, así que yo me siento vamos, siento en un buen momento, me siento maduro, me siento bien. Si tengo que como encontrar una palabra, es maduro. Es que en realidad cuando tenés menos prejuicios, tal vez es cuando, cuando mejor te sentís compositivamente y menos atado estás a fórmula, que justamente lo que vos decías. Y lo que digo es que siempre hice canciones, o sea, no es que viste, de capricho te hago una cosa rara. No, son canciones que trato de adaptarle, buscarle otros matices y otros timbres por ahí, diferentes a lo que venía usando. Bien, bueno, entonces de tu disco que tenemos acá, ¿cuál decís de escuchar? Escuchemos el primero. Primero, Piel, que abre el disco de Sebastián Salvador, Como una niebla de cristales, se llama el disco, escuchémoslo. Sebastián Salvador sonando recién. Adelantando lo que va a ser el Buenos Aires, Colin, me gustaría que, bueno, vamos a repasar, el resto de las bandas son, bueno, El Perro Diablo escuchamos recién, han estado en El Bicho Rector, hemos conversado con ellos, han sonado. Las otras son Bestia Bebé y Mi Amigo Invencible, porque la última vamos a despedirnos con la última, con la otra, que también han estado acá. Pero que las otras dos no han sonado en el programa. Y yo no he escuchado mucho, ni de Bestia Bebé, ni de... Los escuché en estos días, ¿no? Antes de y bueno, está bueno que vayas en el no, jueves. No, está bien, hablando, sí, pero me gustaría que le puedan contarle a la gente. Y un poco tratando de indagar sobre cómo es el momento de elegir o armar una grilla de bandas para... Tomemos excusa este festival, pero por ahí en cualquier situación. O sea, que es... Yo sé que son románticos todavía. No creas. No creas, por un lado. Hay una mezcla también de combinaciones, de que son bandas un poco me gustan. También son bandas que un montón de gente en las cuales no termino de confiar en su gusto, pero que tienen un gusto, uh-huh. dicen que son bandas importantes en este momento, entonces también hay una mezcla de lo que a mí me gusta y un poco también de lo que está ocurriendo y que claro. hay un consenso de que pasa algo. Y también el Buenos Aires Calling es un lugar para ver si realmente ocurre eso. Algo. Hay bandas que por ahí yo escuché y nunca las vi en vivo y las voy a ver en vivo por primera vez ahí también. Todo el mundo dice, tenés que ver qué buena en vivo tal banda. Sí. Bueno, la voy a ver el 1 de mayo también. Claro. Entonces, a mí también, porque ya también la idea de ser esta especie de hipster o saber todo y después no. llevarlo, prefiero también dejarme sorprender un poco durante el evento, conocerlos ahí a los muchachos y sí. ver de qué se trata también y ver cómo se convive. Claro. Y ojalá que salga todo lindo y por ahí sale. Sí, sí. Vos desde tu papel de. Jugás un doble papel acá, digamos. También sos músico, como involucrado. Me están a veces últimamente acusando como si fuera Perry Farrell, que hago. Claro. Ahí está, claro. Perry Farrell. Claro, no, Perry claro, Farrell. Que hago festivales para tocar en los festivales, es correcto también. Hay una especie de anfitrionaje. Pero si bueno, no te invitan a un lado, remátelo vos solo. Claro, claro. Yo solo. Claro. Y sí. Bueno, también. Pero por eso, ¿cómo es tu acercamiento al resto de las bandas? Porque tenés que ir con un ofrecimiento que vos consideres que sea un ofrecimiento equitativo o justo si vos estuvieras del otro lado, ¿no? Y no entiendo a qué te referís. Claro, ¿cómo organizás el festival y con qué requisitos? O sea, ¿vas a hablarle a las bandas o qué mira, qué ofrecimiento lo realizás? Lo que tiene este festival de diferente de otros es que las. El porcentaje que corresponde a las bandas de la producción cobran todas igual. La que toca primero y la que toca último, uh-huh. la que en su momento vino de Uruguay y los Satan Dealers, a pesar de que había diferentes cantidades de gente que lleven cada uno. Entonces el espíritu, digamos, es en el único momento en el año que logro que sea más o menos comunitario el asunto. En el resto del año las mismas bandas no sé si aceptan eso. Claro. Que por ahí por el cariz que tomó en el festival logró eso. No creo que en el Lollapalooza Nails cobre lo mismo que Onda Vaga. Lo dudo, pero es como un pequeño espacio de encuentro comunitario que es lo que debería volver a ocurrir en un montón de ámbitos de la vida social de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero es como un pequeño experimento en el que se suman a eso. Yo me sumo a eso también. Uh-huh. Después, ¿cómo lo toman las bandas? Depende bueno, de cada quien, ¿no? Eso de quién a vos, aparte. ¿Eh? ¿Cómo lo toman las bandas? Claro, yo siempre estoy agradecido a las bandas que llevan mucha gente que han aceptado siempre la propuesta en función de la otra también, claro. tomando un lugar. Algunas de más o menos ganas, uh-huh. mala gana, pero en general siempre ha salido muy bien, me parece que tiene. En el resto del año por ahí toco un concierto con dos de las mismas bandas y no, entonces no me pongo de acuerdo. Claro. Pero bueno. El festival hace que. O sí, es ese día que se. Sería interesantísimo que las bandas se sigan produciendo así. No, sé que hay otros festivales que son bastante parecidos. No sé cómo funciona el Festipulenta uh-huh. o lo que hace Scatter con Music Mavis. Creo que debe ser bastante parecido sí. y funciona bastante igual, pero bueno, también son experiencias que surgieron del mismo ámbito. Claro, sí. Después, pero bueno, podemos decir. ¡Ah, primero! ¡Vamos todavía! ¿Y cómo ven la situación actual en Buenos Aires, más que nada, de esto, ¿no? De la unión de cómo trabajan los músicos, cómo producen en función de enfrentar obstáculos y la injerencia de opciones o alternativas extranjeras, digamos, de música. Hay muchos, acá sí, eso, si me preguntás a mí, me tendrías que dar 34 horas para que te cuente. Bueno, te doy 5 minutos, mirá. Pero en 5 minutos te digo, hay varias cosas. Primero, hay un problema grande, es de mirada, digamos, y de educación. Me refiero a capacitación en cosas que tienen que ver con los músicos que no están preparados. Que es que no se capacitan para gestionarse. Para gestionarse. Entonces hay como a un error muy, muy típico que es tratar de ser exitoso en Buenos Aires a partir de sonar en la radio o en la tele. Y la verdad que si uno mira al interior, hacia la Argentina, no quiero decir el interior que es horrible, hacia la Argentina adentro, sí. hay un montón de mercado en la Argentina actualmente y nadie mira hacia ese lugar. Entonces hay, entre la combinación de falta de capacitación en gestiones, entre el individualismo que les cuesta juntarse para trabajar en producirse solos o autoproducirse uh-huh. y en la mirada opaca donde el triunfo está en Buenos Aires o en el exterior cuando está en Tandil por ahí claro. Me parece que hay como falta de diálogo y de debate y de charla y uh-huh. de escucharse últimamente hay un montón experiencia de gestión que he visto en Necochea o en Tandil o en lugares donde si uno medianamente presta el oído, puede ir a tocar. Claro. Hay un artista que no sé si lo conoce, se llama Villordo, sí, que tiene una música bastante difícil de acceder musicalmente y toca 72 veces al año en el interior de Argentina. Entonces, si él puede, es porque en realidad hay una falta de visión que está... Que en realidad están pensando en ser famosos quizás los músicos. Claro. Es proyección en realidad también. ¿Qué están proyectando en su vida, no? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Tener un oficio? ¿Ser famoso? ¿Dónde está el foco, digamos? Claro. Pero me parece que es un debate larguísimo, sí, ¿no? Sí, repítete en 3 minutos te lo diga, sí, ¿no? Sí, sí. Cada tema así desarrollado, por ahí yo parezco un solete arrogante. Pero hay un montón de cosas para tomar en cuenta. Digamos. Para dialogar y para aprender. Claro. Bueno, ¿cómo va a ser el jueves? ¿Horario? Entre las 8 y las 12 va a ocurrir todo. Así que vengan temprano. O sea, a las 8 estará puntual, ahí. Puntual, claro. Sí, va a ser muy puntual. Bien. 8 y media ya van a estar tocando... Perfecto. No arrancamos a las 8 porque tienen que sacarse la campera cuando entren. Claro. Para pedir una cerveza y después ir y acercarse. Claro, pero 8 y media va a estar ocurriendo y va a terminar a las 12. Bien. Temprano, para que se pueda la gente... Para que la gente pueda ir... Claro. Y el que viva lejos se puede volver en colectivo, digo, no hacer cosas elitistas ni complicadas. Temprano, barato, menos que una entrada de cine. 5 bandas de buen nivel. Sí. Bueno, aparte el lugar también es un buen lugar. Sí. Es un lugar para... Es ideal para que apuesten por el rock nacional. Por la música latina. El 1 de mayo no era que tocaba Iorio también siempre. No, él toca el 17 de octubre, el día de la alta protagonista, por ahí cerca. No sé por qué pensé. Lo tocó un par de veces. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a ver el jueves. Gracias. ¿Elegiste alguno o...? No, de ninguna manera. Vamos con... No, el 2. Vamos con los Barenboim, otra de las bandas que estuvieron el año pasado. Como banda del mes, estamos esperando el próximo EP. Vamos a tocar completo el disco nuevo. ¿Sí? Mañana. Bueno, esa es una razón más... ¿Con una... karaoke también? Sin karaoke. Una mayor razón para ir a ver, ir a Buenos Aires Colin, para ver el nuevo, en vivo el disco, el próximo EP de los Barenboim. Vamos con No Me Dejes Nene de los Barenboim. Gracias por haber estado y bueno, nos vemos el jueves. Trabajaba 15 horas en aquel barbudiento. Cuando te vi, te mataste con duraza y te traje a vivir a Palermo Soho Club. Ahora vas querido con el mundo a tus pies, suceso es todo para ti. Vendías flores frescas a los novios de Dios, ahora bailas en París. No, no me dejes, no puedo sorprenderte, que ya no quieras verme. No, no me dejes, no puedo sorprenderte, que ya no quieras verme. Ya no puedo más, no entiendo de qué hablas, me estás poniendo malo. Trabajaba 15 horas en aquel bar inmundo, eso es verdad. Me vestiste con tu plata pero te hice feliz, eso es verdad también. Ahora he crecido, soy un chico de mundo. Te adoro. Vendías porquerías en la Bond Street, yo sí sé todo lo que te di. No, no me dejes, no puedo yo creerte, que ya no quieras verme. No, no me dejes, No puedo yo creerte que ya no quieras verme, ya no puedo más. No entiendo de qué hablas, me estás poniendo malo. No me dejes venir, no me dejes, no. Reactor, 10ª temporada.